Señal Universitaria. We'll be right back. Radio Universidad Veracruzana. Cambio de régimen. La señal universitaria. Nuestros amos, crucifixos, morir sobre estas personas.

Verständnis zum Verdruss, dass man Sprachen lernen muss. Und wenn die Sonne untergeht und man vor Ausländerinnen steht, ist es von Vorteil, wenn man dann sich verständlich machen kann. Ich bin kein Mann für eine Nacht, ich bleibe höchstens ein, zwei Stunden. Bevor die Sonne wieder lacht, bin ich doch schon längst verschwunden und ziehe weiter meine Runden. Ich bin Ausländer, mi amor, mon chéri. Ausländer, ciao ragazza, take a chance. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM, la señal universitaria. Leben, wir lieben die Liebe, wir

Radio Universidad Veracruzana. Cambio de régimen. La señal universitaria. Ich will nur dich, immer nur dich ansehen. Lässt die Welt um mich verblassen, kann den Blick nicht von dir lassen. Und dieses Funkeln, deine Augen, will die Seele aus mir saugen. Du bist schön wie ein Diamant, schön anzusehen wie ein Diamant. Doch bitte lass mich gehen. Wie ein Juwel so klar und rein, dein feines Licht war mein ganzes Sein. Wollte dich ins Herzen fassen, doch was nicht lieben kann, muss hassen. Und dieses Funkeln, deine Augen, wird die Seele aus mir saugen. Du bist schön wie ein Diamant, schön anzusehen wie ein Diamant. Doch bitte lass mich gehen. Welche Kraft, was für ein Schein. Wunderschön wie ein Diamant, doch nur ein Stein. Buenos días, señor presidente. Buenos días a todos. ¿Cómo hacer si esto no es una dádiva, si no es un obsequio, si no es un óbolo? ¿Cómo acompañar a los últimos años? Yo soy ochentón y conozco a alguien que dice que a Dios le falló el final, porque es muy triste, soledad, enfermedad, abandono, indiferencia. ¿Cómo inculcar, cómo crear una cultura de respeto y de utilidad? Porque los que tenemos 80 años, pues todavía podemos aportar, todavía decimos, todavía pensamos y podemos servir en general, como yo, pues hay millones. ¿Cómo crear una cultura acompañada a la 4T, a la cuarta transformación que emprende usted, que involucre también a los adultos muy mayores, sean útiles, sirvan, pueden dar ejemplo, no como decía Wilde, que solamente los viejos cuando ya no pueden dar malos ejemplos se pueden dar buenos consejos, ¿no? Sino hacer útil este tiempo, casas, ay, conferencias, etcétera. Por favor, señor presidente, muchas gracias. Sí. Hay una cultura que viene de lejos en nuestro pueblo de respeto a los ancianos, parte de las grandes civilizaciones, de las grandes culturas que nos dejaron esa herencia, ese legado. En las comunidades indígenas se respeta mucho al adulto mayor y es incluso el que adquiere el mayor rango social y político en una comunidad. En las comunidades indígenas de Oaxaca, en los municipios de usos y costumbres de Oaxaca, donde se mantienen las culturas, las tradiciones, las costumbres, la organización social comunitaria, el tequio, todo es servicio a la comunidad. El ser humano, la persona, de manera individual, no tiene ningún reconocimiento. el reconocimiento se adquiere por pertenecer a una comunidad. Entonces, por eso se tiene que dar servicio a la comunidad. De ahí dimana el prestigio que se va adquiriendo. Y se empieza joven a dar el servicio, como topil, que es como el vigilante, el policía, y se va ascendiendo. Y se puede llegar a ser presidente municipal y luego se llega a lo que se conoce como tatamandón, anciano respetable. Eso existe, es parte de nuestra identidad cultural y existe en todo el país. Hay que exaltar eso, el respeto al adulto mayor y, como tú dices, reconocer más la experiencia. Ahora que estamos buscando reforzar los valores culturales, morales, espirituales, los adultos mayores son muy importantes porque son herederos de esa sabiduría que se alteró, no desapareció, afortunadamente, porque la cultura no desaparece y gracias a la cultura nos hemos salvado siempre ante cualquier calamidad. Pero sí se alteró con el modelo neoliberal porque avanzó mucho el individualismo. Sin embargo, se tienen esos valores en la gente mayor. Entonces estamos ahora apoyándonos mucho, los adultos mayores, que de manera voluntaria los que están en este programa, no es una obligación, es que si nos pueden ayudar, lo que hablas de la participación, a transmitir sus experiencias, sus conocimientos, su sabiduría, los valores a las nuevas generaciones. Y estamos planteando de manera muy concreta que nos ayuden a distribuir, más que nada a crear como grupos de lecturas, grupos de lectura, de análisis, a partir de la cartilla moral de Alfonso Reyes, que es un elemento como otros, ¿sí?, un referente, y ellos tienen muchísimas cosas que aportar. Luego está el hecho de que ahora por la ciencia se vive más que antes, pero lo que queremos es que no solo se viva más, sino que se viva mejor, porque si se vive más y se sufre, no tiene sentido. Queremos que se viva más y mejor, y por eso este apoyo, que no solo va a lo material, no solo es... Antes, me acuerdo aquí en la ciudad, que llegaban la tarjeta para ir de compras y se sentían muy bien los abuelos, se llevaban hasta los nietos para comprarles algo. Ahora, pues es el dinero en efectivo. Pero no solo es eso, es el fortalecer la autoestima. El fortalecer la autoestima. Es decir, estoy siendo tomado en cuenta. No me han abandonado. La sociedad me está reconociendo. Eso es muy importante. Los hijos ayudan a los padres. Son muy pocos los casos donde se le abandona al adulto mayor, pero aún con la ayuda que le dan los hijos a los padres, esta pensión los vuelve más independientes. Eso tiene que ver con el bienestar, que es el bienestar material y el bienestar del alma. Luego, como se vive más y se tiene experiencia y los adultos mayores están bien físicamente, pues son muy útiles, muy eficaces, muy profesionales. Sí, se tiene capacidad física y mental y experiencia. Además, lo de la edad es un estado de ánimo, nada más. Viejos los cerros. Radio Universidad Veracruzana. Una radio de México. De México. La señal universitaria. Una radio de México. Desde Jalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana presentó. Presentó. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Es un programa musical de reflexión y reivindicación sobre la vida pública, política y social mexicana. De información y conceptos emanados en el desarrollo de la coyuntura histórica de la Cuarta Transformación, en la voz de su figura principal, Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Cambio de régimen. Cambio de régimen.